¡Regresamos! Opinión mayúscula. Bueno, y ya estamos de regreso aquí en Opción Múltiple. Y para continuar con nuestro programa del día de hoy, queremos dar pie a nuestra sección de opinión mayúscula, en donde el día de hoy tenemos a un súper invitado al cual les estuvimos guardando para hasta este momento, porque es un invitadazo de lujo y de primera línea, de primera talla, ¿no? No es nadie que sea así como que... No. Merece su espacio, merece su lugar, y aquí se lo quisimos dar. Fuimos, como este personaje está siempre tan ocupado, tuvimos que transportarnos hasta su área de trabajo y nos dimos a la tarea de ir a buscarlo el día de hoy para que nos pudiera conceder la entrevista, porque cabe destacar que estuvimos intentando concretar dicha entrevista desde hace mucho tiempo, pero este personaje, como es un personaje tan ocupado, pues no, es toda una celebridad en esta universidad. ¿Por qué no damos pie de una vez al audio para que ustedes descubran de quién se trata? No les voy a decir nada, descúbranlo ustedes en este audio. Vamos con la entrevista. Bueno, y nos encontramos de regreso aquí en nuestro programa Opción Múltiple. Y hoy para nuestra sesión Opinión Mayúscula tenemos la presencia aquí de un personaje que ha hecho leyenda en las instalaciones de la UVM Aguascalientes. Le queremos dar la bienvenida, pero no, ni se imaginan. Don Basi, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y permitirnos entrevistarlo a usted, que realmente consideramos que es un personaje de los cuales han marcado la historia de la universidad. Muchas gracias por atendernos, Don Basi. No, de nada, para servirles, cualquier cosa que estamos. Bueno, y queremos, primero platíquenos algo, un poquito de usted. ¿Quién es Don Basi? Ah, mira, mi nombre es Basilio Sánchez. Yo llegué aquí a la institución, a la Universidad del Valle de México, desde que se inició este campus. Gracias a Dios me ha tocado vivir las experiencias que he vivido en ellas. Más que nada, pues, ver todas las generaciones, ¿no? Y pues, ahora sí que ver crecer, ¿no? Y pues, todas las experiencias con ustedes que me han dado esta oportunidad. Y las cuales, en realidad, le agradecemos a ustedes como estudiantes, porque déjenme decirles que Don Basi se sabe, no sé cómo, los nombres de todos y cada uno de nosotros, cada que entramos, nos da la bienvenida de una muy buena manera. Pero bueno, enfocándonos un poco más a lo que es el programa, queremos saber su opinión sobre la situación económica que vive nuestro estado de Aguascalientes. ¿Qué opina usted sobre esto? Pues mire, pues en lo personal sí me da mucha tristeza, el cual lo estamos viviendo, porque yo en lo personal lo siento mucho. Ahora sí que, pues una parte sí la tiene el gobierno, ¿no? Y una parte, pues ahora sí que nosotros como población, ahora sí que deberíamos de como trabajar en equipo, ¿no? Apoyarnos uno al otro para... Pues sí, para salir de esta crisis adelante, ¿no? Pero sí, a todos, solo sí que les pediría que echarle muchas ganas y ustedes, pues, terminar sus carreras, ¿no? Para salir adelante. Bueno, y ya casi para concluir, ahora que puede ser escuchado por mucha gente, ¿quiere decirnos algo? ¿Qué mensaje nos daría a todos los estudiantes y a todos los que escuchamos este programa en especial? Pues mire, para todos los estudiantes de la Universidad del Valle de México, que pues sí, los estimo mucho a todos, y gracias por el apoyo que me han dado siempre que he estado aquí en la institución, y pues les deseo mucha suerte, y como les repito, terminen su carrera y triunfen en la vida. Ya por último, ¿nos podría dar un saludo para el programa de Opción Múltiple? Pues sí, que es muy bonito programa, y gracias por la oportunidad, y sigan adelante. Al contrario, muchas gracias a usted, gracias Don Basi, por habernos acompañado el día de hoy, aquí en Opción Múltiple. Gracias, amigo. Pues ya escuchaste, Diego. ¿Qué tal te pareció la entrevista con Don Basi? Excelsa, magnánima, qué buen personaje. No, es todo un como lo más rico de la UVM, es el la persona que más le da sabor aquí a la universidad. Y era la sorpresa que les teníamos preparada. Entonces, híjole, espero que se hayan quedado con el ojo cuadrado. Como nosotros, con un muy buen sabor de boca, porque es realmente toda una... algo muy representativo y algo muy simbólico de esta universidad, en verdad. Gracias por habernos dado la... Sí, muchísimas gracias, Don Basi, por habernos regalado esos minutitos, pues, de su experiencia aquí en UVM y de cómo se siente estando aquí rodeado de todos los que lo queremos. Y pues vamos, yo creo, un corte y regresamos aquí a esto que es opción múltiple. Volvemos. ¡Regresamos! ¿Sigues aquí? Pues continuamos. Letras al aire. Tenemos el honor de tener la presencia aquí con nosotros de una de nuestras compañeras más destacadas y en lo personal, mi amiga Patty, aquí presente de la carrera de la comunicación, primer semestre. Patty Ibarra, bienvenida Patty, ¿cómo estás? Hola Diego, bastante bien. A ti también, hola Gaby. Hola muy Patty. Muy bien, muy a gusto, gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, y ahora venimos porque nos tienes preparados algo en el mundo de las letras, la poesía, claro, y todo esto. Sí. Pero platícanos primero, antes que nada, ¿cómo surge tu gusto por la poesía? Bueno, pues la poesía surge como algo para sacar los sentimientos, que desde qué edad, más o menos, como desde empezando secundaria decido crear algo nuevo, que era un poema, y así empezar a expulsar lo que yo sentía. Bueno, y vemos que empezaste en realidad desde muy muy chiquita, pero cuéntanos, a ver, ¿cuál, o sea, ya teniendo este avance en lo que es la poesía y la literatura, ¿cuál es tu género favorito? ¿Cuál prefieres? Mi género favorito son, en sí serían las novelas. De las novelas me encanta el erotismo. Es bastante lindo. ¿Y tu autor favorito? Márquez de Sade. ¿Por qué? Porque habla de... Bueno, habla del sexo, pero de una forma tan linda y filosófica que me gusta mucho. Es algo profundo, no simplemente algo físico, algo hasta ahí, es algo más profundo. Pues sabemos que estuviste en el círculo de lectura, ¿cierto? Que estuvo aquí en la universidad. Exacto. ¿Y la temática cuál fue para ti? A ver. Fue erotismo. Entonces, leímos varios... Contenta y... Sí. Te podría decir contenta y a la vez no. ¿Por qué? Porque leímos unos libros bastante malos, como el de Las Edades de Lulú, que es una típica niña que habla sobre sexo y hasta ahí. Ajá. No tiene una profundidad. Y bueno, así descubrí que me gusta más Márquez de Sade. Porque tengo entendido que lo leyeron. Claro que sí, leímos el de Julieta. Sí, el de Julieta. ¿Y qué tal es ese libro para ti? Para mí es bueno, aunque me gustó más el de la hermana, que es Justine. Ajá. Es más completo, pero los dos son muy buenos. Y Patty, quiero que me digas qué es lo que nos traes preparado para hoy. Bueno, les traigo un cuento y un poema. El poema lo escribí hace como 2 años, entonces es un poco cursi. Y el segundo que les tengo ya es algo más reciente y un poco más maduro. Entonces, okay. ¿Lista? Vamos a escucharlo, ¿te parece? Se llama Beso. Un beso algún día me lo rechazaste, pero nunca me engañaste. No mentiste, pero me condenaste. No sé qué siente este corazón, si es odio o rencor. Pero por ti no sé si es amor, pues un difícil expresión. Sé que te puedo esperar, pero no sé cuánto voy a aguantar, porque sé que esto nunca va a realizar. Eres imposible para lograr conquistar. No sé si quieres buscar algo en mí, pero no tengo nada para ti. Solo ofrezco más que esto lo que ves aquí. Es lo único que puedo ofrecerte. No sé qué escribir, pues todo es un sentir, que no sé si tú lo quieres vivir. Pero aprende a que alguien quiere ser parte de ti. Esta poesía la escribí pensando en ti y aprendí a pensar en mí, gracias a ti. Intento ver la luz entre tanta oscuridad que destroza todo lo que alguien me va a ayudar a sanar, que entro en esta herida que marcó en mi vida. No deseas sanar esta alma que está a punto de ser una tonta calma. Ven, no me dejes otra vez, necesito de ti o voy a caer rendida en mi cama. ¡Qué fuerte! ¡Qué padre está ese poema! Me gustó. Muy romántico. Muchas gracias. Sí. Pero a ver, cuéntame, a ver, ¿a quién nos gusta andar de chismosos, verdad? Siempre. ¿Cuál fue tu fuente de inspiración? ¿En quién está? A ver, cuéntanos. Fue algo muy raro. Estábamos 2 amigos y yo, y ya estábamos platicando y todo, y ese niño me gustaba. Entonces dije, ay, ¿cómo necesito... ¿Cómo se llama? Digo, aquí hay se que llama... Sí, hay que ventilar nombres, claro. Se llama Martín. Fue hace como 2 años, entonces ya, órale. Yo así, estábamos en unas computadoras y empecé a escribirlo, es más, hasta me lo mandé a un, ¿cómo se llama? a un centro poético, un concurso en España, pero pues, o sea, me mandaban mails de que siguieras participando y que ganabas y no sé cuánto, pero pues hasta ahí lo dejé. Bueno, pues a Martín, si nos está escuchando, ya se dio cuenta. Ojalá y no nos escuche. De que este fue dedicado para él, ¿cómo no? ¿Y entonces le deseaste entonces nada más transmitirle lo que sentías? Sí, más nunca le dije, nunca se lo leí, nunca lo vio él. ¿Y nunca le dijiste nada tú de lo que sentías ni nada? No. ¿Por qué mantenerlo oculto? No sé, es algo muy sentimental todo eso. Wow. Muy privado. para dejarlo para ti, ¿no? Pero qué bueno que quisiste exponerlo con nosotros. Entonces, retomando un poquito del tema anterior, ¿Sade es tu principal impulsor en el mundo de las letras? Sí. ¿Sí? Sí, bastante. ¿Te inspiraste en Sade para escribir este poema? No, porque este, les digo, lo escribí hace 2 años, pero en el siguiente sí me inspiré en Sade. Entonces, mucha influencia de él. ¿No lo puedes leer? Claro que sí. Para ver qué tanto Sade ha marcado tu vida literaria. Es un cuento y no tiene nombre aún. Ok. Respondiendo a la llamada de la persona amada, pude ver que quería ser un fantasma, pero su cuerpo no podía ser inmortal, el que solo existe para pensar, pero para no crear. Un día decidí de crear de él alguien más, algún ser que deje de ser, pero que comience a saber lo que en realidad puede pasar. Días después, lo vi recostado en esa cama llena de aromas de la noche anterior, donde llegué a pensar que fue lo mejor. Sin embargo, las miradas en mi mente se despojaban, me señalaban la lección que tenía que dar, la sinceridad que mis manos tenían que gozar. Y un buen día decidí tener la fuerza para matar, para arrojar lo que la muerte desea zafar. Chocolate, café, marihuana, solo pensé, navajas, espadas llegué a tener. Temor, amor y fe fue lo que me faltó. Despojando de su cuerpo sus sentimientos, empecé a morder todo su cuerpo, mis dedos penetrando de sus ojos su cerebro. Mente del maestro que decidió creer en lo cierto. Mentiras rocosas llenando su pecho de amargura, continuando con el desecho del prejuicio de un aprendiz. Continuando con el llanto de ese ser, tomaba sus manos para de sus dedos comer. Y uno por uno quebrar, romper y arrojar a esa sábana blanca que tomó el color de una espada clavada en el feroz animal. Al cual gritando la saliva escupiendo, sin ojos ni sesos, sin dedos ni pies. No pudo escapar, menos correr, y yo solo sentir su sangre derramando en mí. Sintiendo así como lo oscuro de mi cuerpo podía desaparecer. Y penetrar desde su sentido hasta lo más temido. Por aquel humano que dejó a un lado la soledad y encuentra a alguien más. De sus labios gritando que me muera en el infierno, que mi mierda coma todo lo que sobra de mí, que poco a poco pude sentir que la muerte está llegando por mí. Y aún necesito un último respiro que llene lo profundo de mis latidos. Despiadada la infortuna del infeliz aprendiz, y así pude descubrir que, al amanecer, la niña mojada sintió su cuerpo estremecer. Órale, qué sí. Padre. Ese gracias. Yo ya lo había escuchado. Bueno, me parece muy muy buen poema. Debo de confesar que nosotros ya hemos tenido la oportunidad de escucharlo anteriormente en lo que fue el círculo de lectura, ahora el día de la comunicación, y me pareció bastante interesante porque se me hace que es cubre todo lo que es la esencia de la poesía o todo la rama de la literatura en sí, o sea, lo mantiene muy puro, no mantiene tapujos en cuanto al lenguaje, nos dejamos de todo tabú y escribimos lo que esencialmente se siente y lo que es la poesía en sí. Me gustó mucho, de verdad, felicidades por ese trabajo literario, es muy muy bueno. Pero a ver, cambiando un poquito de tema, dime o platícame, ¿te gustaría llegar a tener una vida como poetisa o realmente lo prefieres dejar como pasatiempo un poco? Llegué a pensar en ser un poeta, pero no puedo ser solo un pasatiempo porque es algo que me encanta, que me gusta demasiado. Entonces estaría padrísimo aplicarlo en otra área, no solo como un poeta y hasta ahí, sino aplicarlo en más áreas. ¿En qué otras áreas? En comunicarnos. Me gusta mucho el radio. Bastante. Ajá. Entonces me gustaría comunicar. Mediante tus poemas. Ajá. Entonces, ¿lo quisieras mantener como algo, como profesional? No. como algo profesional no. Ni en segundo término, sería algo que va de la mano a mi profesión. Ah, ok. ¿Te llamó la atención alguna vez estudiar letras? Sí, bastante. ¿Y luego? ¿Qué pasó? No entré. ¿Eh? Bueno, ¿y piensas seguirla intentando o quieres ya mejor enfocarte a lo que es una carrera de comunicación y hacer de la poesía algo que comunique? Exacto, pero sería terminar mi carrera y hacer una maestría en letras. Eso es lo que es una propuesta tengo bastante interesante, ¿no? Ay, qué padre. Sí. No, Pati, es que escribes muy, muy padre, muy, muy bonito. Ojalá otro día nos puedas traer más cuentos, poemas. Sí. ¿Tienes más, supongo? Sí. Tengo bastante. ¿Sí? Ojalá otro día tengas chance para venirnos a platicar y comentarlos, porque además también tenemos un amigo que escribe muy, muy padre. Ajá. Y siento que las cosas que escribimos dicen mucho de nosotros. Aunque sean fantasía o lo escribamos pensando en otra persona, siempre ponemos algo de nosotros. Un claro toque personal. Sí. Entonces, se me hace una manera muy fácil y a veces divertida de conocer a una persona, y la verdad es que nos gustaría conocerte más, Pati. Muchas gracias, cuando quieran. La verdad. Sabré. Muchísimas gracias, Pati, por tu presencia. Gracias. Ojalá a ustedes. En verdad, otro día te animes a venir con nosotros. Gracias a Opción Múltiple. Opción Múltiple, no, siempre. No, al contrario, a nuestros invitados, que además son amigos, compañeros de carrera, y se les agradece mucho que nos apoyen en este sentido. Claro, ¿sale? Que sí. Muchas gracias. Gracias. Entonces, nos vamos a un corte y regresamos. Opción Múltiple.